ahora La Mujer Maravilla. No verdad, hay, ajá, o sea, película como tal, solamente la de los 60, 70, que dio origen a la serie de televisión con Linda Carter. Sí, ¿sí? Famosas vueltecitas. Bueno, también sus disfraces, que como Superman, yo soy Diana, ay, ya soy la Mujer Maravilla. Sí, o sea, qué onda, ¿no? Ajá. Bueno, pero eso es culpa de Superman porque dio la pauta para hacerlo. Sí, sí. Eso también es raro, perdón la interrupción, eso también es raro en Man of Steel. Ajá. Casi toda la película se la pasa haciendo, a pesar de que sabemos que, o sea, es Clark Kent, ese juego de la doble identidad que al final lo tenemos que asumir a fuerzas. Sí, no existe. ¿No? O sea, porque yo llegó un momento en el que dije, aquí no va a ser Clark Kent. O sea, va a ser Superman siempre, ¿no? O sea, a lo mejor es Clark Kent para Luisa, pero no para los demás. Porque nunca, o sea, nunca se ve y llega el momento en el que al final lo tienes que, a la fuerza, aceptar. De hecho, esa jalada de los lentes la sacan también, hacen la mofa, yo esperaría, en una de las series animadas, en la de La Liga de la Justicia Guerra. Ajá, ajá. Esa misma mamarrachada de los lentes. Sí, estabas diciendo. Sí. Y exacto, y ya nada más para continuar, Delia, nada más un detalle, por ejemplo, eso de los lentes. Las situaciones no nada más eran los lentes. Por ejemplo, algo que me gustaba mucho de las películas de los 70s era que Christopher Reeve hacía que los lentes fueran como un accesorio extra para tapar a Superman con Clark Kent. Así es. Lo hacía tan idiota, lo hacía tan estúpido, que tú decías, este tipo no puede ser Superman, o sea, es un pelmazo, es un... Sí, claro. ¿Cómo diría? No, era un Godínez, ¿no? Él fue el papá de los Godínez. Y otra cosa más que puso Superman, para que no digas que lo... Eso está muy bien captado también en la de All Star Superman. Ah, sí. Se ve hasta gordo. O sea, es curioso porque el personaje tiene las mismas proporciones en cuanto al dibujo. Ajá. Tiene las mismas proporciones de Superman. Pero el Clark Kent se ve hasta como... Así, sí, medio encorvadón, incluso se ve hasta como con papada. Exacto. O sea, es una cosa... Esa, ya nada más no eran los lentes, inclusive en la película igual se cambiaba el peinado. Sí. Superman lo tenía para un lado y Clark Kent lo tenía para el otro, ¿no? Ajá. Entonces... Bueno, algo tenía que cubrir. Pues unirnos con los lentes de la Mujer Maravilla. Chino, y hubo una película hace aproximadamente unos 10, 15 años que nunca vio la luz, que con un traje bastante extraño, con pantaloncito azul, y era esta, ¿cómo se llama? La que hizo o iba a ser la Mujer Maravilla. Ay, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la de los Transformers. Ah, esta Fox, ¿no? Megan Fox, exactamente. Megan Fox. Nunca vio la luz, no sé si se terminó el rodaje, si no se terminó. Se llama un piloto, una prueba o algo así. No era una serie. O iba a ser una serie. Era una serie, pero esa era otra chava, de hecho, otra actriz. Pero pues sí, de hecho, el traje parecía cosplay. No se veía realista, parecía todo menos un traje, ¿no? ¿Cómo ves a la imagen de la Mujer Maravilla en Superman Batman, que la vamos a ver, me parece que al final de la película? La vamos a ver a lo largo de la película. Sí bueno, sí, no, tal vez como Diana, a lo mejor. Ajá, la veremos toda la película, a lo mejor como Mujer Maravilla se le final, pero... Cuando lo salva. Otra escena que se pudiera haber ahorrado en los trailers. Exactamente, pero bueno. Sí, bueno, no entiendo por qué incluirla precisamente en el trailer, ¿no? O sea, porque... Mostrar, como decía, esa escena en el trailer, por... No sé, o sea... Por guardar... para guardar, digamos, la sorpresa de la película, ¿no? Ajá. Esa imagen se ve muy amazona y muy bárbara. Sí, su escudo, su espada, que me parece que tiene apenas unos años que se incluyó la espada con la Mujer Maravilla. Hubieras querido la Mujer Maravilla clásica, con su lacito de un lado, su chorcito de estrellas. No, por cómo están pintando también a los demás personajes. Yo creo que también, como dicen, nivelarlo y tampoco dejar a la Mujer Maravilla tan abajo. Por lo mismo de que muchas mujeres también... El público femenino también quiere como identificarse también, ¿no? Que esté a la altura, digamos, ¿no? Exactamente, que esté a la altura de... También se van a dar un agarrón aquí ellos dos, pero... Chafas. Pero también que tenga con qué defender. ¿Con quién se quedaría la Mujer Maravilla? Tuvo un amorío al principio con Superman. Ah. Después se lo cambiaron por Batman. Ajá. Y luego otra vez con Superman. Bueno, Aquaman no quiso nunca, ¿eh? No, es que mira, para empezar, se vale la pena rectificar. Entonces, no, se vale la pena rectificar, entonces supo para dónde tenía que ir. Déjame decirte, güey, Olmera, perdón, ¿eh? Bueno, eso sí. No, y con su trajecito que siempre se carga ahí. Chiquitita, güey. No hay ni frase, no. Digo, no por menospreciar la Mujer Maravilla, pero sería un bocadillo nada más. Aparte, como que la Mujer Maravilla y Aquaman, yo creo que ahí también nos va a apoyar Delia en ese aspecto, siempre han tenido como un cierto pique escondido, ¿eh? Sí. O sea, por eso de Tisira, la isla de Tisira, que está dentro del mar, y nosotros somos independientes, y yo aparte controlo acá, no, la que controla soy yo, porque somos amazonas, pero yo estoy acá abajo, o sea... Ha tenido un quiebre ahí. De hecho, es mitológico. Una animación donde inclusive la Mujer Maravilla le dan su madre a Aquaman y lo atraviesa con una espada. No, déjame decirte que la Mujer Maravilla es un personajazo. ¿Sí? En Marvel vs. DC le ponen su maraca a Thor gachamente. Así, gachamente, porque es la única que logra también levantar el martillo. ¿Cómo se llama el martillo? Y le ponen su maraca a Thor. Y Thor es un semidios. Y la Mujer Maravilla nada más es una amazona. Entonces realmente es un personajazo, ¿eh? Pero se supone que también al ser amazona es descendiente de una diosa, güey. Me vale. No defiendas a los Marvelitas. Estamos hablando de la Mujer Maravilla. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fíjate que no sé, como que hay personajes bastante olvidados como es la Mujer Maravilla. A mí se me hubiera antojado una serie moderna de la Mujer Maravilla. Bueno, creo que la película sale después, ¿no? No sé cómo esté. Primero sale Aquaman, creo. Y después la Mujer Maravilla, ¿no? Pero realmente, como tal, es lo que decía yo al principio, se me hace un personaje aparte bien interesante, porque es la lucha de la mujer, ¿no? Por llegar a ocupar un lugar, por estar al nivel de pues ahora sí que los hombres, ¿no? Yo creo que, bueno, Superman no porque es extraterrestre, pero Batman sí. Estar al nivel de, ¿no? Y es, no sé, yo creo que hasta la conciencia de la Liga de la Justicia, yo creo que la tiene la Mujer Maravilla, ¿no? De repente llega a calmar los ánimos bien cañón en su personaje. Flash ha tenido dos series en acción viva. La de los 90, no se me hizo mala serie, se me hizo malos villanos, mal llevada. A pesar de que salió Mark Hamill como el Trickster. Sí, a pesar de que salió Mark Hamill como el Trickster. Y que Mark Hamill es la voz del Guasón y todo. ¿Sí? Es el Guasón. Exactamente. Y la nueva serie de Flash. Y que vuelve a salir como el Trickster. Exactamente. la serie nueva de la Warner... Realmente creo que es buena, pero no termina de gustarme. La están manejando muy, muy estilo Smallville, perdóname. No, a mí de hecho Smallville no soy fan de ella. Me gusta en el sentido cómo maneja la historia de ese crecimiento de Superman. Pero cómo mete a fuerzas historias que no tienen que ir en ese momento es lo que no me gusta. Lo mismo, o sea, cosas está pasando que mete, que Doomsday, ¿qué tiene que andar haciendo ahí? Y otros superhéroes que conoces de que son chavitos, eso de Aquaman, etc. O sea, ¿qué tiene que ver bueno, eso? Bueno, Aquaman sería el único que se O Lex sabe. Luthor, o sea, simplemente Lex Luthor. Sí. Lex Luthor no lo conoce hasta que llega Metrópolis, Luthor. Se acabó ya. Sí. Luis Lane. Exacto, ¿no? O sea, horrible. No. Y a Flash le está pasando lo mismo. Con la famosa explosión, media ciudad central tiene superpoderes, sí, media ciudad central es villano, no sabes ni de dónde salieron. No sé qué opinen ustedes, pero a mí en cuestión de... Es como es los meteoritos de la sí, primeras temporadas. Sí, la lluvia de meteoritos de Smallville, es lo mismo. No sé qué opinen ustedes, pero a mí me gustan más las animaciones que ha estado haciendo Warner. Sí. Creo que están bastante mejor que lo que he hecho en acción viva, ¿no? Y es que ¿sabes por qué están bien? Porque tienen una base, todas están basadas en una saga de algún cómic. Sí. Las de Linterna Verde que salieron, las de que decíamos ahorita hace ratito de Trinity War, etcétera. Todas están basadas en algo que ya está escrito. Y el cómic, afortunadamente, ahora se ha vuelto otra vez a cuidar como esas historias de hacerlas bien. No nada más hacer el cómic por vender y así de, ay, es que necesito sacar un cómic de Batman para este mes. Ay, lo que sea. Que lo escriba quien sea, el chiste es que Batman se vea padre, que se vea acá, pues... No, ahora ya volvieron a creer otra vez en los escritores. Y yo creo que esa es la fuerza que están retomando los cómics ahorita. Que un Scott Snyder, que tiene sus defectos a pesar de todo, pero sí, te sabe llevar bien una historia. Ese apellido tiene ciertas... Exacto. Hay malaria. Exacto. Y este, sí, en el caso de Linterna Verde, Jones, que la llevó en un principio, ahorita lo lleva este, a Robert Bendito. Entonces, lo están sabiendo manejar. Entonces, yo siento que eso es lo que ha sustentado ahorita las buenas historias que está sacando la Warner. Como que ha volteado y ha dicho, mira, ¿sabes qué? No le muevas nada, nada más adáptalo a que se vea como para cine. Es decir, ponlo a una hora y media, hora y cachito, y ya está. Pero respeta la historia. Yo este, siento que eso es lo que ha... Bien decía Armando, hace, detrás de cámaras, como decimos. Este, yo la verdad estoy muy de acuerdo con él, que si Liga de la Justicia Guerra, tal cual, la animación se hubiera llevado a la primera de Liga de la Justicia, hubiera quedado increíble. Ya la tendrían ahorita en la película, y de hecho puede funcionar como continuación de Man of Steel. Por la manera en la que se introduce Batman y se introduce Superman, podría funcionar como la continuidad para Man of Steel. Claro. Pero aquí tienen que precisamente generar más billetes también con este enfrentamiento para llegar también a lo que es la Liga de la Justicia. Sí, este, mira, sobre todas las cosas que hemos estado diciendo, yo me he puesto unos pleitos bien bonitos con los Marvelitas por mira, su universo cinematográfico que ha creado. Que conste que nosotros ninguno odia Marvel, no, ni no nos gustan no. las historias de Marvel, ni los superhéroes, no, nada, que quede claro. Ahí te va. Aunque lo ha hecho bien cinematográficamente hablando, es decir, machan las historias, ha llegado a un punto... Ha estado muy bien cuidado. Ha estado muy bien cuidado. Pero digo, tampoco son perfectas. No, digo, no por completo. O sea, hay... Bueno, a mí, en lo personal, solamente hay tres películas que me gustan así por completo. Yo, una película que yo defino que me gusta es la que puedo volver a ver. Y volver a ver, y volver a ver. Y si me la encuentro en la tele o a lo mejor la veo. Yo creo que vas a decir una es Iron Man. Una es Iron Man, la primera. Ajá, Iron Man 1. Sí. Luego, este... Capitán América Winter Soldier. Sí, ok. Es la segunda. Bien. Y la tercera, Guardianes de la Galaxia. Sí. Guardianes de la Galaxia tiene unas resemblanzas starwarescas. Sí, bien chido. O sea que precisamente, y precisamente también, al ser un cómic que tiene a dos personajes difíciles de llevar a la pantalla y hacerlos creíbles. Sí, sí, sí. Como es Groot y como es el mapache Coyote. El mapache Coyote. Este, Rocket Raccoon. Y sin embargo son personajes creíbles y que incluso tienen momentos dramáticos aceptables dentro de la historia. Sí, no, ajá. Mucha gente se queja que si la comicidad en Marvel y demás. Son estilos diferentes de hacer películas. Digo, el hecho de que estas quieran, bueno, artificialmente quieren ser serias y oscuras, la verdad, o sea, es demasiado deslavar el asunto, por decirlo así, con estas películas, sí. ¿no? Obviamente en Marvel tenemos películas como Iron Man 3, que es puro pitorreo. No, y dices, no, o sea, perdón, pero es una porquería. ¿En qué flojera. Precisamente, ¿en qué estaban pensando? O sea, el director es un director de películas de acción, se nota. Hizo una película de acción con Robert Downey Jr. Ajá. Y de repente se metía con la cuestión de Iron Man. No, pero ya no era. Y es que ahí la película te la sustentaban, tú nomás ibas a ver la actuación. Por lo que terminaste yendo a ver la película fue, yo vine a ver actuar a Robert Downey Jr., vine a ver actuar a Ben Kingsley, y ya, se acabó. Y luego resulta que Ben Kingsley no es el mandarín que tú decías, ah, es un hijo de la tal, por cual. No, es un actorcillo aquí, sí. Ya sabes. pero fíjate que también hizo borrón y, bueno, te intentaron hacer borrón en cuenta nueva, ¿no? Con el cortito este, el de Trevor, precisamente, que con este cortito ves al personaje de Trevor en la cárcel, reinterpretando al mandarín. Ajá. Y sin embargo alguien llega por él, un comando armado llega por él. Ajá, y precisamente sí. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que a mi jefe no le gusta que tomes su nombre, ¿qué onda? Vete para acá, ¿no? Y lo sacan de la cárcel, es como para lavarse las manos. Ajá, de decir, ay, no, pero la calabaza ya está. Es una película contra un corto, o sea. Ya lo habían cagado. Sí, la verdad. El villano, el tan buen villano que era el mandarín, todo el concepto de la magia que manejaba el güey, los anillos. Entonces, madre, o sea, se fue al caño. Sí, o sea, hay cosas con las que no se quisieron meter, porque de alguna manera Iron Man planteaba una cuestión muy realista. Sin embargo, pudieron empezar a meter las cuestiones, pues, incluso de Thor, aunque son, yo creo que también son de las menos afortunadas. Sí. La Thor también, Thor 2 también, es puro pitorreo, digo, hay cosas divertidas, ¿no? El miau-miau. El lugar del miau. Y yo siento que a pesar de todo, con todo respeto para las chavillas que lo van a ver a Thor por Thor, quien lleva la película es Loki. O sea, quien va llevando la rienda de la película y tú por quien vas ahí diciendo es Loki. Tanto así que al final, cuando tú ves que Loki es Odín, hasta dices, mira, qué bueno. Sí. Hasta dice, ah, mira, qué chido que este cuate se quedó como Odín. Exacto, exacto, exacto. Es lo mejor. Y eso precisamente está planteado para la tercera de Thor, para Ragnarok. Precisamente también está esa cuestión, ¿no? O sea, hay... En realidad, como dicen, es una cuestión muy cuidada, aunque no todo es afortunado. Digo, tienen una docena de películas y a lo mejor puedes decir que 3, 4, 5 son buenas, interesantes, bien llevadas, ¿no? Sí, tienen mucha comicidad, pero digo, no todo tiene que ser serio, ¿no? O sea, a final de cuentas, mira, no, son más maneras bien, diferentes. Exactamente. ¿No? Fíjate que a mí lo que no me gustó, y lo digo en buena onda, es que, por ejemplo, en Vengadores 2, todos tienen el humor de Iron Man. Que era algo que le caracterizaba a Iron Man. Sí, ese sarcasmo, ¿no? Esa ironía. Ese sarcasmo, ese ironía. Todos son igual, hacen los mismos chistes. Eso ya no me pareció. O sea, como que cada uno debe tener eso va a ser complicado. No, y creo que todos estamos de acuerdo que lo más chafa de la película es que se muera Quicksilver de la manera que se muere, ¿no? Ah, sí. O sea, pues, está como el perro de tiene la velocidad para mover a los chavos, sí, o sea, de ahí, etcétera. Sí, a mí se me hubiera hecho más factible eso. Que corriera a salvar a los dos en lugar de que pusiera algo y se muriera. Es como cuando ponen la comparación de la película esta de X-Men de Días del Futuro Pasado. Ajá. ¿Qué hace Quicksilver cuando le están disparando? Pues agarra, se mueve, empieza a desviar las balas, etcétera, tal, tal, ya listo, ¿no? Y acá nada más llega y, ¿qué se me ocurre? Ponerme aquí enfrente, ¿no? No, sí, la verdad. Si en dado caso es más, hasta es más creíble. Vas por algo, lo pones enfrente, o sea, tienes la velocidad para ir a. Creo que fíjate que es la saga un poquito que ha llevado un poquito mejor Marvel, es X-Men, fíjate. O sea, como que la ha llevado un poquito más coherente. Digo, incluso hasta se siente súper de cómo, el hecho de cómo se reinician también, claro, en Días del Futuro Presente. Aunque no tiene que ver mucho con la historia original. Realmente. Pero jugaron muy bien precisamente esa carta en el sentido de rebootear. Tal cual. Y de pasar como el estandarte, ¿no? De los X-Men originales o los actores originales. Sí, sí, sí. A decir, ¿sabes qué? Ahora estos son los que se van a llevar. Perfecto, o sea, la realidad es que está bien. Mi querido Adrián, ¿qué nos puedes decir de Aquaman? ¿Y qué esperas de la película Superman vs. Batman? Más bien, para ¿qué irnos? Pueden esperar este par de ilusos. No, pero... salga su papi y les ponga una madriza. La verdad es que sí espero la reivindicación, ¿no? De ese personaje. Un personaje con unos poderes muy impresionantes. Sí. ¿No? Como les decía hace rato, tiene un muy alto grado de invulnerabilidad, es sumamente rápido, veloz, no nada más en el agua, también en la superficie, reflejos también muy buenos, tiene super fuerza, sí. Puede controlar el mar, así es. Puede controlar las especies marinas, puede saltar, aunque no vuela, que era lo que decía Rodal al principio. No vuela, pero sí puede saltar y hacer unos saltos impresionantes también, que le pueden ayudar con muchas cosas. Entonces yo creo que sí es un personaje muy, muy importante y que de hecho en algún momento llegó a ser el líder de la Liga de la Justicia. Se queda en un tiempo. ¿No? Él es el que reúne todo y que los vuelve a formar y a generar la nueva Liga de la Justicia. ¿No? Así es. Entonces, la verdad es que es un personaje muy, muy importante, muy dejado de lado. Y pues que espero que el Jason Momoa no haga una estupidez y le den la madre al personaje. Como de antemano ya dijeron que es un cameo. Sí. O sea, a lo mejor va a salir de fondo. Sí, a lo mejor los va a ayudar al final con la batalla contra el Proto Doomsday, Proto... Lo que sea. Bizarro. Lo que sea. No sé, a fin de cuentas es una introducción. ¿No? Y como tal, esa introducción también te puede dar pie a algo muy bueno. Como decir, puta madre, ya le dieron el. Entonces, la neta es que eso es lo que me preocupa y pues espero que sí sea algo bastante rifado. ¿Qué nos dices de Superman y de lo mismo? De la película. No, Superman, bueno, yo siento que afortunadamente le han dado, te digo, ese toque ya un poquito más humano. A veces no con los tintes que debería de ser, pero lo están igualando. Como bien mencionaba aquí nuestro querido defensor de Aquaman. No, pero mencionaba algo muy, muy correcto. Esta película es, yo creo que, el equilibrio de todos. Yo creo que es donde los dos que están ahorita endiosados por X, Y, Z, que son Batman y Superman, los van a bajar a nivel. Quien les va a venir a poner el santo escates va a ser acá. Porque curiosamente, fíjate, y yo creo que ahorita lo comentará Dalia en su parte de La Mujer Maravilla, a quien ponen a bajarle los humos en esta película, si te fijas, no es tanto a Superman, a Batman. Va a ser, sí, La Mujer Maravilla. Inclusive hasta en el mismo trailer dice, es que usted nunca ha conocido, o tú nunca has conocido una mujer como yo. Así del Batman. Yo me las sé todas, pues fíjate que conmigo es diferente, chavo. Sí. Entonces, yo siento que Superman ahorita lo están manejando de la manera que lo tienen que manejar. Espero que le den su buen protagonismo en el sentido de con Batman, es decir, que lo sepa nivelar, uh-huh, para que no quede abajo, uno arriba del otro, exacto. Y lo que espero de la película es que no le vayan a dar en la torre a una muy buena historia que tienen entre manos, que ha sido la Liga de la Justicia. Creo que es lo mejor que podemos hacer, creo que es lo que todos estamos esperando. Hemos tenido situaciones medio desastrosas últimamente en episodio 7, cosas por el estilo, pero esperemos que les sepan dar eso, y sobre todo que el público seamos los que ganemos, no los fans, seamos los que ganemos. Seas así un fan hardcore de Batman, de Linterna Verde, Flash, de Mujer Maravilla, Aquaman o Superman, yo creo que todos salgamos ganando, en el sentido de que digamos, ya espero que salga la siguiente película, ya espero que venga la Liga de la Justicia. Y yo siento que ahorita quien lleva, y precisamente ahí es donde paso la batuta, yo no me preocupo por Batman y Superman, ellos ya están establecidos. Para bien o para mal ya nomás se equilibran, pero ya hicieron lo que tenían que hacer. Quien lleva la batuta y quien lleva la presión crítica en esta película es la Mujer Maravilla. Yo siento que es eso. Y eso que a pesar de que ni siquiera su nombre está en el título. Yo siento que quien lleva el peso de si es una buena o mala película es cómo se desarrolla la Mujer Maravilla en esta película. Para mí. Ok. Mi querida Delia, oye, ¿qué nos puedes decir de La Mujer Maravilla y igual de la película Superman Batman? Bueno, creo que también lo que estamos esperando, bueno, yo que a mí sí me gustó mucho, mucho La Mujer Maravilla, es que igual no echen a perder como el estereotipo, la imagen que se tiene de La Mujer Maravilla, claro. Y que al contrario, no que tampoco la endiosen, como él dice, de que no les va a venir a poner en la jornada a todos, no. Sino también que lleguen a un, ¿cómo decir?, a un estándar, como decía, pero sí que le baje los humos aquí a los compañeros que se quieren poner chapas. Digo, yo no me quejaría si La Mujer Maravilla viene y me baja los humos. No, hasta la cartera. Eso es lo que no echen a perder la historia. Está. Y que también le den como pie a que también salga y que se interesen por la película que está próxima a salir. Claro, es lo más importante. Pero quiero, Yael, ¿cómo ves a tu personaje Linterna Verde? Bueno, a todos los Linternas Verdes, pues son un montón, ¿no? Sí. Pues no sé, concuerdo de que no me parece que salga John Stewart. No, sí, obviamente tendría que ser Hal Jordan, porque es el que más protagonismo tomó a pesar de que han formado todos los humanos parte de la Liga de la Justicia, pero Hal Jordan es el que ha tenido mayor participación y ha brillado más en ese aspecto, porque hasta lo vemos en el Black Knight cuando se enfrenta a todos ellos siendo Parallax. Claro. O sea, también es algo que hace un parteaguas, ¿no?, dentro de las historias que se desenfocan en la Liga de la Justicia. Muy bien. Armandito, ¿qué nos puedes decir acerca de...? Yo siempre lo he dicho, lo voy a volver a decir, con miedo a que todos ustedes se me echen encima, pero la realidad es que Batman, muy por encima de ser un arquetipo de superhéroe, es también, y ha sido por mucho tiempo, un líder mercadotécnico, sí, impresionante. Sí, sí, sí. ¿No? Es un mercado también fuerte. Efectivamente. Como lo mencionamos hace rato, ¿no? Si tenemos esta película, fue por Batman. Sí, efectivamente. ¿Qué nos dices de Batman y de Superman? Pues yo espero que puedan llevar la historia a un buen término. Digo, afortunadamente tenemos ahora un nuevo guionista, a diferencia de la otra película, en la que a Zack Snyder le dieron más relevancia junto con David S. Goya. Y ellos no supieron llevar al personaje como tal. O sea, algunas personas dicen, pero es que la cuestión mesiánica que lleva implícita la película es muy buena y no sé qué. El arquetipo mesiánico es completamente válido con Superman. Pero sin embargo aquí, incluso cuando llegamos a esa parte, en la película de Man of Steel, en la que él hace toda esta cuestión de que va con el padre a ver qué va a hacer, si va no entregarse a los humanos y los humanos lo van a entregar con Zod, es completamente forzado y completamente fuera de lugar. Él acaba de regresar de conocer a su padre espacial. Si vieron Megamente, me entenderán lo del padre espacial. Sí. Él acaba de saber cuál es su legado kryptoniano. Entonces, ¿por qué en lugar de pedirle ayuda a Jor-El, se pone a jugar a Jesucristo? ¿No? Sí. O sea, realmente, hay una página, un canal de YouTube que hacen animaciones, que se llama How Should Have It Ended. Ah, sí, muy bueno. Ellos hicieron precisamente una animación en la que planteaban eso, ¿no? En el que hasta incluso su madre, ¿no? Su mamá de Superman, esta Martha Kent, está con él precisamente cuando acaban de ver el video de la televisión. Acaban de ver a Zod precisamente diciéndole eso. Y él le dice, es que necesito ayuda, necesito preguntarle a alguien, ¿no? Y Martha Kent le dice, ¿cómo a quién? ¿Como un sacerdote cualquiera? ¿Un sacerdote al azar? Dice, no. Alguien que sepa quién es Zod, ¿no? A final de cuentas. Y ahí, bueno, en la animación, él va con Jor-El. Jor-El explica la cuestión esta del Phantom Drive, de que los pueden utilizar para regresarlos a la zona fantasma. Y a final de cuentas, incluso hasta te sacan a Zod así de que, ¿por qué les dije que 24 horas, no? Y de repente alguien les dice, han pasado como 15 minutos y así ya está desesperado el Zod. Y entonces precisamente ven que llega, ¿no? Dicen, es que ahí viene Kal-El con la matriz, ¿no? Y simple y sencillamente agarra y se los arroja y ¡pum! Ya. Se acabó. Sí. Argumentalmente tiene mucha más lógica que todo lo que vimos y todo este conflicto mesiánico forzado, ¿no? Argumentalmente, o sea, digo, no es atractivo, obviamente, pero lógicamente en términos de argumento funcionaría y sería lo correcto, ¿no? Y te ahorras la destrucción de media Smallville, la destrucción de media Metrópolis. Cuando eso, muerte. A lo mejor lo podrías haber guardado para Doomsday. Ajá. Sí, cuando llegue Doomsday y destruyes todo lo que quieras. Exactamente, ¿sí? Cuando, si llega Doomsday como lo conocemos, ¿qué va a tener que destruir? Si ya destruyeron media Metrópolis, ¿no? De entrada. O sea, ese tipo de cosas. Volvemos a eso que decías, ¿no? Vamos a cuidar, se supone que el superhéroe viene a salvar vidas. Sí. A cuidar algo. En este caso, Superman, como bien lo dicen en la de Christopher Reeve, en la 2, que dice la que está con Soto, se me fue su nombre, que dice, mira, es como sus mascotitas, ¿no? Son sus perritos, se preocupa por los perritos que están ahí, ¿no? Y llega un momento que cuando Superman ve que por estarse peleando con Zod y compañía, está destruyendo y dañando la ciudad, decide irse. Ajá. Uh-huh. Es lo que tendría que haber hecho este Superman, llevarse a Zod a otro lado, ¿no? Sí. Empezarse a ver quién es el más chicho y quién es el más macho. De hecho, hay una secuencia donde lo vemos que a golpes lo está llevando de un lado a otro de la ciudad. Sí. Porque no lo sacas a golpes de la ciudad. Porque en lugar de romperle el cuello, digo que esa posición, vamos, si alguien sabe de defensa personal, esa posición, el personaje estaba completamente sometido. So, ¿por qué no lo saca al espacio? ¿No? O sea, no me molesta, entre comillas, o sea, no es lo correcto, pero si necesitáramos que Superman matara, sí, necesitas un arco argumental formidable para como llegar pasó a con Doomsday. Como pasó con Doomsday. Doomsday, por más que lo sacaba de la ciudad, regresaba. Por más que se lo quería llevar a otro lado, regresaba. Ah, entonces dijo, la única manera es matarlo, ¿no? Exactamente, ya no hay de otra. De hecho, ¿no? Es una incongruencia con, sí, una incongruencia con los supuestos superhéroes. Así es. Ajá. Porque causan más destrucción y en teoría matan más gente que los villanos quieren dominar a todos los bolas de Wii están ahí. Ajá, al contrario, no, entre más vivos haya, más porque les trabajan más. Destrozo, sí, y medio. Sí. Entonces, precisamente lo que se necesita es una lógica argumental y ojalá que el nuevo guionista, que Chris Terrio, el cuatacho de Ben Affleck, logre salvar el barco también, claro, precisamente. Le logre dar un realismo y una coherencia que, pues, no lo sé. O sea, yo siempre he dicho que también Man of Steel, cuando tenía que ser realista, se ponían fantásticos. Y cuando necesitaban respetar lo fantástico de Superman, se ponían realistas. Entonces, es una película llena de incongruencias. Digo, por eso es, por lo que a mí no me gustó, insisto, mi bronca es con Man of Steel. Nunca ha sido con Superman. ¿Sí? Superman, sí, o sea, me gusta más Batman que Superman. pero yo trato de ver cuáles son las características del personaje y que esas características se respeten, ¿no? Entonces, independientemente de los contextos realistas o no, que ¿cómo puedes hablar de realismo con superhéroes, ¿no? Lo puedes adaptar, pero no lo puedes tomar literal. Claro. ¿No? Entonces, pues yo lo que espero es eso, ¿no? Que la película se sostenga y tenga una lógica argumental y que nos den al mejor Superman de la historia, si quieren, o sea, de la historia del cine. Sí. Sí, para mí, precisamente incluso yo también tuve un conflicto cuando esa película dijeron, es que se va a llamar Man of Steel. Dije, wow, van a adaptar Man of Steel de John Byrne, que es una historia que no tiene que ver nada con lo que se vio en el cine al final. Sí, ¿no? Sí, que era como una especie de mini reboot de la, el origen de Superman. Que es un Superman sumamente humano, pero siendo el Superman que conocemos. Claro. ¿No? Entonces yo lo que esperaría es eso, que le den una lógica, un sustento, y que los personajes brillen como tienen que brillar. ¿Qué hacer? Y a final de cuentas que se demuestre el talento de quién es, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Porque, insisto, Zack Snyder tiene un equipo enorme y siempre ha trabajado con la misma gente, con los mismos diseñadores de vestuario, con los mismos diseñadores de producción, con los mismos equipos prácticamente hasta de animadores, digo. Pues él sabe a quién se arrima, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando llegan los reconocimientos, pues el que brinca primero es él. Claro. El que dice, es mi película, ¿no? Es mi personaje, es mi Superman. No, o sea, cálmate. Insisto, es como con Watchmen. Tú no inventaste Watchmen. Sí, claro. Tú pusiste en imágenes la novela gráfica, ¿no? Pero tú no inventaste esa historia. Claro. ¿No? Y hay gente que no lo sabe. Hay gente que piensa que este cuate la hizo toda, ¿no? De su puño y trazo salió todo. Sí, no, sí. Es que sí, no, sí, es verdad. O sea, no lo inventó. Entonces, está mostrando algo que ya existe. Ajá. ¿No? Ojalá, insisto, que precisamente a la gente que ha sido detractora, pues nos calle. Ahora sí que nos calle la boca hasta él, ¿no? También con la dirección. Mira. Pero mucho, si la película resulta buena, va a ser por Chris Terrio, por el nuevo guionista. La verdad, o sea, pues sí, seamos sinceros, ¿no? Okay, o sea, va a ser por el nuevo guionista que está inmiscuido. Muy bien. ¿No? ¿Y tú, Flash? No, pues fíjate que yo, la verdad es que ni siquiera, o sea, ni siquiera se ha visto una imagen de Flash para la Liga de la Justicia, yo no he visto ninguna. La verdad es que por mucho Flash logra superar un poco a los personajes, porque como les digo, es como que el más vulnerable. Sin embargo, me parece que corre más rápido que Superman. Y luego traspasar muchas teorías científicas, como la vibración de los átomos, como la cuestión espacio-temporal. Tiene muchas situaciones que Flash puede hacerle frente a cualquiera. Yo no he visto ninguna imagen de Flash, solamente la serie de televisión de la Warner. Pero yo creo que igual que ustedes, espero una película, si no la mejor, por lo menos que sea buena, ¿no? Que me entretenga y que esté yo diga, wow. La realidad es que, como yo lo he dicho, voy a terminar esto de Superman Batman con lo que yo he dicho y he venido diciendo. Mucha gente me ha preguntado, mucha gente me ha mandado correos, mucha gente me ha dicho de la película, ¿no? Algunos criticándola terrible, otros esperándola. Yo creo que mi comentario es el siguiente. Si bien Marvel hizo un universo cinematográfico, a veces bueno, a veces malo, nosotros no hemos visto el universo cinematográfico que va a acarrear Liga de la Justicia, empezando por Superman Batman. Vamos a darle una oportunidad a Warner. Vamos a darle una oportunidad para mostrarnos lo que tiene pensado hacer, ¿no? Muy por encima de la película, de lo que podamos ver y de la historia, creo que nos emociona, por lo menos a mí. Yo debo de aclarar que mi personaje favorito es Batman. Me gustan todos, Superman, Aquaman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde. Y por supuesto vengo representando a Flash el día de hoy. Sin embargo, creo que por encima de todo, vamos a poder ver más realmente a los dos personajes, más importantes que ha dado el universo de los cómics, juntos, en acción viva, en una película. Y yo creo que eso, nadie lo va a tumbar, nadie lo va a ver diferente. Por fin vamos a ver a los dos personajes más importantes en una película. ¿Sí? Y de ahí se anexa la Mujer Maravilla, se anexa Aquaman, se anexa Linterna Verde, Flash. Para mí, el equipo más importante y poderoso que ha dado el universo de los cómics, la Liga de la Justicia. La realidad, vamos a darle una oportunidad, ¿no? A ver qué nos presenta, ¿no? Va a haber cosas que no nos va a gustar. Va a haber cosas en la película que no nos van a agradar. Pero yo espero que sea, como siempre lo he dicho, una buena película con cosas malas. Porque no puede haber película perfecta. Generalmente, tiene que ser así, más cosas buenas que cosas malas. Exactamente. ¿No? Lo hago mucho la comparación con El Hombre Araña. La primera saga del Hombre Araña 1, 2 y 3. Me parece que son buenas películas con cosas malas. Y la nueva del Hombre Araña se me hace una mala película con cosas buenas. ¿No? O sea, la realidad es así. Ahora quiero ver una buena película con cosas malas. Punto. Oigan, quiero que me ayuden, perdón, a mandarle un saludo muy afectuoso a Bolivia, que se nos acaba de unir al descargue del programa. Y se han aumentado las descargas en Japón, así que no sé, yo creo que son hispanos que están allá. Pero se han unido. A lo mejor estás abriendo algún canal japonés, ya ves que sacan cosas medio bizarras, ¿no? Y será el próximo Mr. Chispa o algo así. Mr. Chispa. Este está chido, ¿no? Rodo. Yo ya dije. Primero, me han pedido mucho mi opinión acerca de Deadpool. ¿Ya la vieron? Ya la vieron. Yo no. Yo creo que... Ya esta semana, lo prometo, ya. Puede salir. Ya te puedo decir, no hay momento. Si vas a decir, parece que está bien. No, nada más la opinión. Me parece que está bien, me parece que es buena película, creo que es muy divertida, clasificación doble C, pero creo que está divertida y creo que le dio al personaje de Deadpool bien. Lo único que no me gusta es que no macha con ninguna de las historias de Deadpool que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. No macha con ninguna. Pero creo que es buena película. Creo que está bien. Se van a divertir mucho si la ven. Y la recomiendo para que la vean. Lo que pasa es que yo siento que... Deadpool no embona porque Deadpool está en parte de los derechos de Fox. Entonces tiene que hacer como click más con los X-Men. Ajá. Que con todos los demás Vengadores. No, sí. Yo creo que por eso es que no engancha, ¿no? Y aún así, digo, hasta sin meterme mucho en los spoilers para que Batman no me vaya a golpear. La Mujer Maravilla, porque no me voy a tampoco para soltar golpe y cachita al mismo tiempo. Gracias. Gracias. No apoyo, compañero. El detalle es, inclusive el mismo Deadpool lo dice, ¿no? O sea, vaya, un presupuesto, y solo tienen para dos X-Men. Que siempre llego y la mansión está vacía, ¿no? Sí, entiendo a esa parte en la que tú te refieres. Dices, a ver, ¿dónde está engancha? ¿Dónde está el universo? ¿Está con estos o con aquellos? Sin embargo, yo siento que Deadpool también peca mucho en el sentido, en buen sentido, peca de ser una película que dijeron, vamos a ver qué sale. Vamos a hacer una película tan experimental en ese aspecto, es decir, vamos a hacerla tan irreverente, vamos a hacerla tan hardcore en ese aspecto y tan ay, persínate porque la vas a ir a ver, que no sabemos si va a pegar o si no va a pegar, es decir, claro. Si me la va a destruir la crítica, me la van a destruir los moralistas, los papás, no sé, etcétera, de que estés ahí con tus chavos y de repente, ¿qué es ese lugar donde entró que están las monitas bailando en un tubo? Pues, o sea, van a decir, ah, pues es un nuevo parque de diversiones, ¿no? Lo que pasa es que... esos lugares ya no existen. Exacto, en ese tiempo había algo llamado y entonces... Claro. Entonces... yo siento que esa fue una apuesta que se aventó Fox para ver si tiene presupuesto para seguir manejando películas bajo los personajes que ellos tienen derechos. Claro. Parece ser que de alguna manera, cuando Deadpool fue miembro de los X-Men durante un tiempo, etc., a lo mejor dentro de ahí quedó que la cláusula era Deadpool les pertenecía a la Fox, porque uno entendería que le pertenece al universo Marvel de este lado, al que tiene Disney. Claro. Pero también es obvio, yo creo que Disney dijo, no, pues es que esto... no le veo Disney ni en el polvo del zapato, no, si eres Disney Deadpool, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues te lo paso, ¿no? Sí. No, pero eso fue más bien mucho antes. Sí. Los tratos de Fox con Marvel fueron mucho antes de la Disney. Entonces, yo quiero creer que, exacto, que Deadpool estaba dentro de la alineación de los X-Men o algo así, por eso estuvo, ¿no? Y siendo realistas, aunque estuviera ahorita dentro de Disney diría, yo no puedo hacer nada con esto. Sí, la verdad, está bastante establecido. Yo siento que es una buena película. El único detalle, concuerdo contigo, es cuando yo veo, digo, a ver, de todos los cómics que yo he leído de Deadpool, ¿a dónde? No lo ubico en alguna parte que diga, ah, es de esta. Obviamente, entendemos, no lo van a hacer igual, pero hay algo que te basas. Hay alguna parte en la que te basas y dices, esto es Deadpool, es como Batman. Ahorita, si ven Batman, el de ahorita de Batman contra Superman, está muy basado en los juegos de Arkham, Arkham Asylum. El tipo de como los azota y todo, es el gameplay, es el gameplay de Arkham Asylum. Entonces, mínimo sabes de dónde está basado. Deadpool yo no le encontré así que dijera, esta historia es de la que la basaron, ¿no? Exactamente. Bueno, es que aparte Deadpool no es así como que nunca fue un superhéroe muy reconocido, porque hasta para conseguir cómics los encuentras en español de España o en inglés. Es la única forma en que los encuentras. Entonces, pues también tenían que jugarle a ver qué sale. Sí, eso es verdad. Oye, pues ahora yo creo que nos vamos a echar un tirito tú y yo, man. Venga, ahora. Ahora sí, no manches. ¿Te gustó el episodio 7? Pongan atención lo que es ponerle la torre a lo fan de Star Wars. No, yo soy fan de Star Wars desde chamaquillo. Cuando era niñito, mis papás me llevaron inclusive a ver el episodio 6 en el cine y todo esto. Pero me gusta, se me hizo una película buena, sin embargo, no le llega a las películas originales. Yo siento que para mí las películas Star Wars es episodio 4, 5 y 6, y de las nuevas se salva episodio 3. Yo siento que son las películas que para mí es lo que es Star Wars tal cual. Yo siento que el episodio 7, como platicábamos hace ratito fuera de cámaras, y aquí es donde viene a lo mejor lo que tú querías que yo dijera, y lo voy a decir, el episodio 7, el único mérito que tiene es que es Star Wars, que saben manejar los elementos de Star Wars, pero es el único mérito, es que sí saben manejar lo mismo. Volvieron a repetir exactamente lo mismo. Es el mismo plot del episodio 4, 5 y 6, pero lo junto, te lo resumo y te doy unas partes ahorita, y a lo mejor en el episodio 8 te meto otro más del episodio 5, como decíamos, que podía ser otro remake del Imperio Contraataca y demás. Pero yo por lo como vi, me gusta la película porque pone lo que es Star Wars, es decir, lo que a mí me enamoró de Star Wars, lo pone. Tanto así que inclusive, no sé si fijaron en los Oscars, cada que ponían que desafortunadamente fue la gran perdedora de todo lo que estuvo nominado, no ganó nada. Ajá. Uh-huh. Y siempre que ponían una escena, estaba Han Solo. Curiosamente sí. No ponían a ningún otro personaje nuevo. Siempre para llamar la atención en el corto que pasaban. Y ahora está nominada en efectos y ponían a Han Solo. Y ahora está nominada no sé qué y ponían a Han Solo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me llamó la atención de Star Wars. A mí me fascinaba Star Wars, y pues sí, yo lo admito. Me gustan mucho los Jedi y todo, pero en las originales mi personaje favorito era Han Solo. Han Solo era la onda, era la neta. Y lo sigue siendo, a pesar de que ya lo mataron, porque no ha sido del mal. Pero bueno, en este caso, yo siento que también lo matan para darle como una salida digna al personaje y al entorno. De decir, ya que no tengas 90 años y andes ahí, ay, ay, ay, ay. Porque se veía que inclusive en unas escenas donde el pobre Harrison Ford corría de aquí a ahí, ya no podía. Bueno, y de hecho Harrison Ford, él quería que desde la trilogía original muriera el personaje. Entonces, o sea, él desde el ¿te gustó Star Wars? ¿Episodio 7? Me gustó, no me encantó. O sea, es lo mismo. O sea, yo también estoy en la misma cuestión. Chafas los dos. Yo estoy en la misma cuestión también. De que la trilogía original, ni el mismo George Lucas pudo superarla, ¿no? A final de cuentas. A final de cuentas estoy yo. Es lo que sé, ¿eh? O sea, yo, que la hizo. A mí me llama mucho la atención. O sea, insisto, yo vi la película 5 veces. Y yo la vi 2. No sentí. Yo no sentí la repetición del esquema. Pero tomemos en cuenta que el episodio 6, El Regreso del Jedi, y el episodio 1 tienen el mismo esquema de antemano también del episodio 4. Sí. La verdad es que sí. Igual Estrella de la Muerte, igual el personaje. Era la misma flota en episodio 7. Eran los mismos. Sí, no, bueno, o sea, no avanzó el tiempo. Y estamos de acuerdo, o sea, lo que le está comentando, o sea, el detalle es que volvieron a poner exactamente lo mismo y lo pusieron, pero ahora de manera muy exagerada lo mismo. Porque, por ejemplo, pones un emperador, entonces el emperador era un hijo del mal y que estaba oscuro y todo. Entonces, ¿ahora cómo lo hago extremo? Pues de este tamaño. La típica de ahora, cuando quieres hacer algo extremo, hazlo en grande. Entonces, un monote de este vuelo, ¿no? Sí. Una Estrella de la Muerte nueva, hazla en grande. Entonces, ahora una de este tamaño, sí, ¿no? Yo, fíjate que yo le dije a un amigo, porque le di una lectura política, le digo, bueno, pero si los gobernantes hacen exactamente lo mismo. Acuérdate de los programas sociales que ha habido. Que había solidaridad, que había oportunidades, que había el México Avanza, no sé para dónde. Es lo mismo, pero más grande y mejor que el predecesor. Entonces, mejor. ¿Por qué no puede? Bueno, mejor. No, a eso me refiero. Primero, mejor en demagogia a lo que es a lo que me estoy refiriendo. Ah, ya, ya. No estoy diciendo que el episodio 7 sea mejor. Porque es malo, no, no, que nos avientan los políticos por ser más grandes y a lo mejor no, son peores. No, son peores. O sea, pero esa repetición de esquemas no lo es tanto en el sentido, bueno, sí siento que hay una carta de nostalgia que sí, Disney, sí, sí, Disney se jugó una carta de nostalgia que fue un tanto cuanto exagerada. Pero sí creo que los personajes pueden dar más y espero que esos personajes puedan dar más en el siguiente episodio, ¿no? En episodio 8. Si el episodio 8 definitivamente no se despega y no arranca como algo más independiente, entonces sí les doy toda la razón y el voto de confianza que ahorita entre comillas les estoy dando, porque el hecho desde que decían, no, pero es que Disney y las princesas y no sé qué, ok, estamos viendo una escena de parricidio en una película de Disney. O sea, la verdad, estamos viendo algo que así. Para hacer una película de Disney, para hacer una película de Disney, salió mejor librada de lo que yo mismo me imaginaba. Sí, del Disney anterior, porque también el Disney anterior era un poquito más oscuro. Dentro de lo que cabe, a pesar de que parecería que fuera más infantil, no era más oscuro, tú acuérdate. Aquí, por ejemplo, no matan el hijo mata al papá en El Rey León, es una total copia de Hamlet, pero es el tío mata al papá y se queda con la esposa del papá, o sea, ¿qué hubo, no? Entonces, y era una película de Disney. Entonces, ese Disney de antes ahorita se ha disuelto mucho en el sentido de eso de las princesas y todo lo demás. Tiene cosas buenas la película, tiene cosas malas, y yo siento que para los que somos fans, las cosas malas es que nos repiten exactamente lo mismo que ya vimos, entonces no es nada nuevo bajo el sol. Para los que no son fans, y que apenas ahorita fueron a ver la película, es algo wow porque nunca lo habían visto. Nunca se habían dado la oportunidad de entender esa mitología de Star Wars, y al no darse la oportunidad de entender la mitología de Star Wars, dicen, esta es la octava maravilla, ¿no? No, mira, yo lo dije en el programa que me pidieron la opinión, yo lo dije. O sea, sí, recupera la esencia de lo que es Star Wars. Sí la recupera, pero realmente es lo mismo. O sea, exacto. Hasta eso se me hizo bien chafa, la verdad, honestamente. Que sea hasta los mismos pilotos, la misma flota, la que va a darle su maraca a la misma Estrella de la Muerte. Sí, hasta la matanza que hacen cuando llegan a capturarlos es lo mismo que hace, por ejemplo, la matanza que hace Anakin cuando va a rescatar a su mamá. Es igual. Por ejemplo, también lo que creo que todos estamos de acuerdo, y ahí sí fans y no fans estamos todos de acuerdo, es que cuando agarran y dicen, a ver, es que no sé qué, ponte la máscara, chavo. Sí. O sea, todos estamos de acuerdo, ¿sabes? Déjate la máscara, porque todo lo bueno que tenía tu personaje, te quita la máscara y echa a perder. No es como Darth Vader, que tú decías el otro, quítatela, a ver, ¿quién demonios está ahí atrás? No, es que ese también es otro punto. O sea, este monito, o sea, perdón, pero no espanta ni a las marcas. Fíjate, pero, o sea, presenta Darth Vader en el episodio 4, la primera vez que lo ves. Dices, ay, la madre. Ay, la madre. ¿Y este cuate? ¿Eso qué? ¿Quién es? ¿Cómo hubiera sido el personaje o quién hubiera sido el actor ideal entonces? Porque si ponen a alguien muy guapo, lo iban a tachar de príncipe. Es que no es el personaje. Es que la historia ya no te permitía hacer eso. O sea, no es el personaje. Perdón. Sí, sí. Pero no es el personaje, no. O sea, no es el actor. Ajá. Es la imagen del mal, es la mística de algo maravilloso de hace 20 años, 30, echado al caño, así, literal. No sirvió para nada lo que hicieron. No tan echado al caño, pero sí, pusieron la vara muy alta ya la vara está muy arriba. O sea, llegamos al episodio 3. Todo mundo, lo que les decía, todo mundo queríamos saber, y todos los que fuimos a ver, los que somos fans, me incluyo desde hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, queríamos saber qué pasó cuando nos empiezan a dar los episodios 1 y 2, bueno, sobre todo el 2, qué pasó con Darth Vader, que de ser el héroe, el máximo, casi el mesías, ¿no? De la fuerza. ¿Qué pasó que lo hizo volverse totalmente hacia el otro lado? Todos sabemos perfectamente cómo iba a terminar. Lo que queríamos saber era cómo se hacía esa transición. Ajá. Y a mí me encantó. Sí, ¿no? Episodio 1 no me gustó, la verdad. se me hizo una chafes inerme el tema ese de que le miden la fuerza cuando le sacan sangre. Sí, dices, sí. A mí de lo que es rescatable que tiene episodio 1, por ejemplo, para mí es Qui-Gon, que es uno de los Jedi que enseña lo que no es el ser el Jedi Lambiscón. Así es. Que ese es un Jedi que va en contra del consejo, que no es así de sí, sí, todo lo que dicen acá y no sé qué. Tanto es así que gracias a él encuentran a Anakin Skywalker. Qui-Gon y Darth Maul. Se me hacen muy rescatables. Eso es lo que salva al episodio 1, esos dos personajes. Episodio 2 se me hizo buena. Sí. La verdad es que me gustó. A mí se me hace... Tiene sus mejoras en base al episodio 1. A mí lo que no me gusta es que es un... Haz de cuenta, estás viendo como dos películas al mismo tiempo y sí, es como... Pongo atención, romance. Ok, están buscando a Jango Fett, bla, bla, romance. Me vuelvo a despertar otra vez. Sí, eso estuvo muy de nuevo. Es lo único que... Estoy de acuerdo. Episodio 3 dices... No, es así ya. Aplausos. Exacto. Terminamos bien. Episodio 7 dices... Ay, güey, ¿qué va a pasar? Venga, venga. Exacto. Mocos. Episodio 4. Mocos, episodio 5. Episodio 6, dije, no, al carajo, me voy a dormir. Neta, me dormí. Híjole, perdón, no sé, como dices tú. Para mí, fan, fue un escupitajo en la cara. Episodio 7. No tengo la más mínima gana de ver el episodio, el que sigue. Tal vez las partes que van a ser, la de Han Solo, la de Boba Fett, esas como que sí me dan ganas de verlas. Las demás, neta, yo no las pienso ir a ver. Perfecto. Porque no, o sea, dices, se acabó. Ya no fue más. Chafa, ya no me dieron al menos algo de lo que traíamos antes. Y nada más como lo que siento es que lo que decía Rodo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Agarras 1, 2, 3, mocos. Los metemos en una sola cápsula. Cámbiale el nombre, ponle aquí, jálale para acá, jálale para allá. Jálale la falda. Súbele esto. El dobladillo y ya está. Y ya está. ¿En qué terminó episodio 7? Me dormí. Terminó. No con los héroes celebrando. Cuando llegan. No con los héroes celebrando. No con los héroes celebrando la destrucción de la Estrella de la Muerte. Terminó con el nuevo personaje encontrando a su maestro. Entonces, ¿por qué se supone que es igual? No terminó en lo mismo. No terminó en la misma manera. Abusó. Ok, abusó, cambiaron los últimos 5 minutos de la película. Abusó del gag, estoy de acuerdo. Sí. Abusó mucho del gag, insisto. Eso es como un truco de mago. La próxima vez, si lo vuelven a hacer, voy a estar de tu lado, precisamente. Por completo de tu lado. Y si la próxima vez. Por algo. Sí, o sea, por ejemplo, eso. Ok, termina diferente. Estoy de acuerdo, ahí sí no copian exactamente el episodio 1 y 4. De hecho, Sin embargo, el que termine ahí, bueno, pues. Sí, sí, sí, a lo que me refiero también, porque incluso hasta el personaje Kylo Ren, el hecho de que sea tan débil visualmente, yo creo que eso le da hasta cierto punto, bueno, eso me lo estoy imaginando yo, le da cierto trasfondo al personaje. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera como su papá, no es Han Solo. Y a lo mejor, o sea, no es Han Solo, no es Luke, no sabemos qué parentesco, o sea, bueno, al final, su sobrino, perdón, me estaba yo confundido con Rey. Con Rey no sabemos si va a pertenecer a la familia o no. Es su hija de Luke, ¿no? No sabemos. Yo creo que es hermana. Yo creo que es la hermana gemela de... Pero entonces, qué poca M de Han Solo nunca decirle, ¿no? Yo creo que la única por parte pero de nunca ella. Lo trata. Porque si es la hermana de este, no, nunca la tratan de esa forma. Nunca la tratan de esa forma. Si fuera hija de él, nada más. Porque entonces sería hija de Leia también. O sea, o es hija de Leia o es hija de Han Solo. O es hija de los dos, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Para que sea hermana del chavo. Pero es lo que te digo, yo siento que es su prima. Pero estarían refletiendo lo que sucede entre. Exacto. Y a lo que voy es esa teoría de que es la hija de Luke Skywalker. ¿Sabes por qué se llega? Porque tanto refritearon todo. Ajá. Que tú dices, pues como ya hicieron esto igual, entonces va a quedar el pleito entre familia y esta tiene que ser la hija de este. Ahora, algo que se me hace que era lo que iba. Termina el episodio 7 en que Luke va por... Lo encuentra y bla, bla. Algo que se me hace inverosímil es... Luke Skywalker, ¿dónde estás? O sea, tú eres el héroe de la película. En toda la saga anterior tú fuiste el responsable de llevar el peso de todo. Y de repente nada más porque un chavo se te pone al brinco, o tu sobrino se te pone al brinco, te vas a ir a esconder hacer la misma tontería que viste que no funcionó con los Jedi. O sea, no aprendiste de Yoda y los demás cuando van y se esconden y pasa el imperio y hace todo esto. ¿Qué fue eso? Lo mismo que hizo Obi-Wan Kenobi. Luke. Le hizo recluir porque perdió a Yoda. Y Yoda también. Y Yoda también se fue a recluir. ¿Luke a dónde estaba al final? En el templo. ¿Viste la tumba? ¿Viste la lápida de la tumba? No, yo creo que es la tumba de él mismo. Yo creo que él es un espíritu. ¿Vieron? O sea, insisto, ¿vieron que es una... Es un ente lovecraftiano. Es una lápida donde está parado. ¿Se dieron cuenta que es una lápida? Sí, sí, sí. ¿Quién es la lápida y a quién mató Kylo Ren? Aparte, la Han Solo. ¿A quién que implicaba tanto para Han Solo? Es que te digo, el problema tal vez es... Pues entonces yo podría ser su esposa. Yo lo estoy tratando de analizar. La mamá incluso de también... ¿De quién viene, no? Insisto, el director del episodio 7 es J.J. Abrams. O sea, que al final de cuentas lo puedes conocer por Lost, lo puedes conocer por Cloverfield. Por Star Trek, es un tipo que plantea muchas incógnitas. Digo, no digo que las pueda resolver bien, pero plantea muchas incógnitas. Entonces, hay algunas cosas que la gente dice, es que son unos huecotes en la trama. No, es que eso te lo van a tener que aclarar hasta la siguiente. O sea, a lo mejor un hueco en la trama es de que por qué Poe, si se supone que tenía la misión de llevar al androide, pues porque se fue, ¿no? O sea, como que no queda muy claro cuál es el tiempo cronológico, ¿no? Exacto, o sea, a lo mejor hay huecos, o huecos tan inverosímiles. El condenado androide, cuando ya le dicen, es que pasó esto, ya me acordé, resulta que yo tengo la otra pieza, o sea, es juntar dos mapas, o sea, ¿qué tan inverosímil puede ser que tengas un mapa? O sea, yo, Luke Skywalker, me voy a esconder, y agarro y nada más lo separo y le doy una pieza a un robot, y por aquí yo sé que ya quedó, o sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, en dado caso yo me voy y me escondo y pum, se acabó, y uno de los, o no dejo que nadie me encuentre, o sea, no dejo pistas, o dejo todas las pistas necesarias, es una de dos, no te lo dejo a medias, o te doy un mapa. De decir, ahí voy a estar, pero no te doy nada y me tienes que buscar. Pero mira, eso se repite en muchas historias. Por ejemplo, Parallax también se siente que la regó, se va al infinito y más allá, y solamente alguien sabe dónde está, para que lo vayan a buscar. Exacto, es lo que yo digo. O vas y no te buscan, o te buscan, o sea, no hay nada. Es que yo lo que digo ahí, ¿era un mapa o era una guía de búsqueda también? Porque de alguna manera, un mapa es que tú sepas exactamente... ¿Dónde está algo? O sea, ahí estoy, ¿no? Porque de alguna manera a mí lo que me dio la impresión es que precisamente como Luke estaba buscando el templo, ese mapa, o sea, se iba como acumulando, no estaba completo, sino que los lugares donde estaba los iba anotando. Ah, puede ser. Sí, fue un pues eso sí puede ser. Fue un Deus Ex Machina cuando precisamente Arturito despierta en el momento adecuado, ¿no? Sí. Sí, eso sí fue muy advenedizo. Pero sin embargo... Incluso lo que pasa es que siento que al personaje precisamente, Leia, el personaje también Han, ellos dicen que lo estaban buscando y estaban tratando de ver por dónde. O sea, a lo mejor lo que ellos tenían como un mapa era de que pues lo busqué aquí, no estaba, lo busqué aquí. Aquí me parece que estuvo. Como ir anotando. Y sí, tenían que llegar la última pieza que es la que tenía el Android, ¿no? El B8. No, el de Bocho. O sea, insisto, digo, yo vi 5 veces la película y yo no sentí los elementos repetitivos, digo, exagerados como gags. El depender demasiado de la nostalgia, o sea, eso, o sea, lo sentí, pero yo no sentí el esquema de la historia repetido. Yo no sé quién es Rey, yo no sé exactamente el trasfondo de Kylo Ren, insisto, que a mí se me hizo un personaje débil. Pero físicamente hablando, incluso hasta su apariencia, aunque el personaje, el mono este mide 1.95, el actor mide 1.95, digo, con esa cara, a lo mejor dices, pues qué importa, ¿no? Pero mide 1.95, incluso hubo una exposición, ¿te acuerdas que te dije, Uriel, no? Sí. Una exposición en una plaza del sur de la ciudad, había un TIE Fighter de los nuevos, tamaño natural, y estaban las figuras del episodio 7, y sí, o sea, son como las réplicas. Entonces, si Kylo Ren es una inmensa, ¿no? Insisto, sí, bueno, tienen razón, el personaje no tiene una cara que te amedrente. Pero el hecho de pedir que un villano que desayunara tripas de wampa en las mañanas, ¿o qué es lo que querían ver en ese sentido, no? Yo siento que es un villano en construcción y a final de cuentas es un Vader wannabe. Incluso De hecho, o sea, él mismo lo dice. Él mismo lo acepta. Él quiere ser como su... Entonces, incluso el repetir esos esquemas también de la de First Order. Sí. O sea, yo lo que espero precisamente para los próximos episodios es que no dependa tanto de eso y ya despegue la historia por su lado por completo. Esto es como un, es como un eslabón. Es un símbolo de la Liga de la Justicia, ¿verdad? Como tal. No, no, así como el de los Avengers, ¿no? No, no hay, ¿verdad? La sala de la justicia. La J y la L, ¿no? Sí, sí, nada más como la mesa, ¿no? Fíjate que... La justicia es lo más importante. Fíjate que eso nos faltó hablar, a ver si hacemos otro. Lo que son los cuarteles de la Liga de la Justicia, ¿no? Como fue desde el Salón de la Justicia hasta la Atalaya. Desde el hotel en Nueva York. Desde el hotel en Nueva York. Sí. Todas sus naves, etcétera, las jabalinas, ¿no? Pues muy bien. Ojalá que el episodio 8 pueda despegar ya solito, ya sin ponerle rueditas, por decirlo así, a un vehículo que podía haber funcionado solo si se hubieran atrevido un poco más a ir más allá, a ahondar más en las historias nuevas que te están planteando. Porque insisto, o sea, sí, sí veo los gags de nostalgia, pero yo sí sentí que me contaron cosas nuevas y quiero saber qué pasa. Okay. Si para la siguiente vuelvo a ver lo mismo, entonces estoy de su lado. Por completo. O sea, yo le doy un voto de confianza, no que me haya encantado. Ok. Sino que le doy un voto de confianza. Como le estás dando a Superman Batman. Pues sí. Porque si de plano, incluso, aunque no me gusta el trabajo del director, el trabajo previo, sin embargo la voy a ir a ver. Sí, yo creo que todos estamos dando ese voto. O sea, sin embargo la voy a ir a ver, ¿no? Y no nada más nosotros, ¿eh? Yo creo que medio mundo, todo el que vaya a verla, es porque dicen, ok, le vamos a dar chance. Híjole, se me acaba de ocurrir de darle, una pregunta bien difícil. De darle la oportunidad a DC y a Snyder y a todos. Sí, otra decir, media hora. Va. Otra media hora. Hora. Yo creo que eso. ¿Star Wars o Superman? Ya me lo tos. En este caso, si tomamos en cuenta todo lo que se ha hecho ahorita, es decir, si hacemos un balance, a mí me ha gustado más lo que se ha hecho con Superman. Porque ya ha habido Superman, no fue siempre así. Entonces Superman fue así. Entonces cuando hubo caídas, no eran caídas tan notables. Entonces Superman, claro, yo creo que ha sido un trabajo que ha englobado mejor todo. Desde cómics, te estoy hablando, películas, series, todo eso. Star Wars era... Estás allá arriba. Pero allá arriba. De repente fue como que te caíste con los primeros 3 episodios, pero la volviste a levantar. Y ahorita fue de ahí. Bueno, ya, te moriste. Y te moriste así... Que yo siento que te digo que donde se reflejó mucho que se murió Star Wars fue en los mismos Oscars. Sí. Es más, algo bien sencillo. De todas las 6, y fíjate, y es el mismo compositor, es John Williams. Es el mismo que hizo las 6 scores. Es muy velado la música. En este caso, tú dime, ¿recuerdas perfectamente una canción del episodio 1, una canción del episodio 2, del 3, del 4, del 5 y del 6? Dime una del episodio 7. El tema de Rey. Una, tararéala si quieres. No, pues no. Es poca la gente que te puede decir algo. No, exacto. Mira. Pero todos los demás sabemos el ta ta ta ta ta ta ta o el... Sí. O sea, todos. Sí. Es más, con todo que la película de la 1 dicen que es mala y que no le gustó a mucha gente, todo el mundo se acuerda de esa canción. Mira, Duel of Fates, todo el mundo se acuerda. Eso es otro punto bien importante acerca de los cómics de DC y de la Liga de la Justicia. La realidad es que para los personajes de DC, llámese animaciones, llámese películas, han hecho un estupendo trabajo musicalmente hablando. La marcha de Superman, Batman del 89. Sí, el de Daniel, bueno, sí, de exactamente. O sea, realmente, también musicalmente hablando, la banda sonora de los personajes. Es más, hasta el me cae, como dice. Sí. Sin embargo, con Nolan es un poco más impersonal, pero sin embargo te acuerdas de las cosas. Sí, claro. Pero de Man of Steel te acuerdas de algo. Porque incluso ellos, evitaron evitaron hacer un tema recordable. Es como más pura música de fondo. Sí, bueno, también a eso sí, también al episodio 7 le pasó un poco eso. Sí, no sé, que recuerdes. Yo sí recuerdo eso, o el tema de, o sea, el tema de Kylo Ren, o sea, cuando entra por primera vez. Pero no tienen la fuerza que tiene los scores originales, ¿no? Y eso sí, fue un descalabro grande. Sí, o sea, yo también dije, oh, bueno, ¿qué pasó ahí, no? O sea, si no hay una partitura que te recuerde la película. Sí. Muy bien. Pues fíjense que me dio mucho gusto platicar aquí con ustedes. Me gusta estar aquí. Aunque haya estado con nosotros el amargado de Adrián. Para todo dijo que no, estaba en contra de todo. No es cierto. Menos de Aquaman. No es cierto. No, ya quiere pleito. A ver, órale, venga. No. Está bien, ¿no? Y yo creo que los voy a comprometer para que hagamos el programa de La Mujer Maravilla, de Aquaman. Me faltan, son los que me faltan. Y Lovecraft. ¿Qué opinas de Lovecraft? ¿Quieres que opine de Lovecraft? Perdón, o sea, ¿perdón? ¿Perdón? Acarícialo, acarícialo. Es uno de los escritores ¿quieres de, morir de terror más influyentes que pueden haber existido. Es el maestro. A final de cuentas, él sabe explotar lo que precisamente son los miedos primigenios del ser humano, ¿no? O sea, precisamente yo sí algo he dicho que precisamente... De alguna manera él se acaba, porque fíjate, ahí vamos con un personaje que era enfermizo, sumamente enfermizo y sumamente feo. El tipo estaba también traumado porque su madre lo traumó, porque su apariencia y su salud no le permitían. Hay por ahí una leyenda, es como leyenda, ¿no? Porque dicen que él tuvo una intoxicación muy fuerte con mariscos en un momento de su vida cuando era niño. Entonces de ahí le agarró aversión al mar. Y a todas las criaturas marinas. Curiosamente, esos son los enemigos de sus personajes. Eso, ¿no?, se refleja precisamente en toda su cosmogonía y mitología, ¿no? Precisamente. Entonces, todo lo viscoso. El miedo, precisamente, el miedo primigenio del ser humano es como el miedo a la oscuridad, ¿no? Y yo creo que eso viene precisamente anclado en el subconsciente colectivo. Porque precisamente cuando nuestros antecesores, los cavernícolas estaban en la oscuridad, no sabían que los podía atacar, ¿no? Precisamente. Tenían que estar vivos con sus sentidos, pero sus sentidos les jugaban malas pasadas, ¿no? Entonces, precisamente ese tipo de temores primigenios es lo que Lovecraft te menciona, ¿no? O sea, para él, precisamente, incluso hasta con todas estas cuestiones de que si se supone que era racista o no, que incluso está más comprobado que sí lo era, ¿no? El miedo a lo ajeno, el miedo a lo extraño, el miedo a lo que no entiendo, a una cultura diferente o a una persona diferente, ¿no? Entonces, en ese caso, precisamente por eso sus personajes son así, son tan extraños, tan enfermizos, tan el hecho de que si se atreven de salir de lo que son las normas establecidas, les va como en feria, ¿no? Todos sus personajes transgreden el orden y esa transgresión se les regresa. Entonces es una, para mí también es un personaje muy muy muy muy importante, y es un personaje que también, como me gustaría ver películas, o sea, de él bien adaptadas al cine. Me encantaría ver las Montañas de la Locura, según esto, dirigida por Guillermo del Toro. Me encantaría, pero sin embargo es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, muy complejo lograr poder transmitir eso, ¿no? Claro. Por eso es que la mayor parte de las películas que se han hecho de Lovecraft terminan rayando en lo gore y terminan rayando hasta en el humor involuntario también. Sí, o sea, puede ser un comercial. Muy complejo. Sí. Puede ser un comercial. Sí. Visite nuestra página de Escalofrío, ahí justamente la página de Facebook. Ahí me encontré una película de blanco y negro que a mí me encantó. La Llamada de Tulu. La Llamada de Tulu. Es una película, es una película reciente. ¿Qué habías dicho? Ya sabía que peste. Es una película de la década pasada, pero la filmaron precisamente con la intención como si fuera una película de los 30. Me gustó muchísimo. Ajá. Entonces, precisamente tú tienes que tener esa complicidad. Y creo que esa refleja bastante suspensión bien de la incredulidad, a pesar de que estás viendo una película moderna hecha como si fuera una película vieja, con efectos viejos. Sí. Pero sin embargo, sí te logra transmitir eso, ¿no? Y yo creo que sí lo transmite muy bien, lo que dices, lo que es la esencia del relato en la película. Me gustó bastante. ¿Cuál es la página de Escalofrío? La página de Escalofrío es facebook.com/rescalofrío. Así es. Yo también les recuerdo que nos pueden escribir aquí a Arkham. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber venido, por estar aquí platicando de estos temas que nos gustan mucho. Y radioarkham1@gmail.com, para que todo lo que nos quieran comentar y comunicarnos con nosotros es el correo. Y también tenemos una página de Face, que es facebook.com/uriarkham. Ahí nos pueden encontrar. Y en el YouTube, Uri Rami, y encuentran tanto Escalofrío como Arkham, los programas ahí. También recomendación, dos aquí recomendaciones que traemos para los fans. Ah, primero, ¿cómo se llama? ¿Qué nos trajiste? Galletas. Dos cómics que queremos recomendar. El primero es para los fans de Superman. Sobre todo para los fans del Superman que decíamos de los 90s, de la era moderna. Ajá. El Superman que todos conocemos, con el que todos crecimos, etc. Este cómic se llama Lewis and Clark. Ahorita en Estados Unidos va en el número 5. Ok. Y nos narra, para no contarles mucho la historia y que ustedes lo busquen, nos narra la historia de que después del evento este de Convergencia, donde supuestamente se juntan todos los multiversos de DC, el Superman de los 90, que sabemos que está casado con Lois Lane, queda atrapado en el nuevo 52. Entonces, ahí es donde está su hijo, acababa de nacer su hijo, o ahí es donde nace el niño en ese momento, y ellos tres quedan atrapados en este universo, y lo interesante es ver cómo conlleva la situación de que este Superman no puede hacer lo que hacía normalmente porque ya hay otro Superman. Es decir, tiene que convivir y aceptar vivir a la sombra del otro Superman. Tanto es así que por eso es que tiene la barba, el traje es negro, parecido a como cuando regresó que resucita. Exacto. Y lo interesante de todo esto es ver cómo va inclusive interactuando de manera oculta tras bambalinas. Se supone que inclusive él les ayuda en la guerra contra Darkseid cuando recién se forma la Liga de la Justicia. Hay una parte donde él les ayuda. Fíjate. Entonces, todo esto va pasando, inclusive también hay en el número 5, acaba de poner una parte donde salva a Batman, al Batman de los nuevos 52. Batman más o menos ya sabe quién es, ya sabe que hay alguien extra, pero todavía no se ha podido identificar quién es el que los está como apoyando de vez en cuando, ¿no? Y le escribe Dan Jurgens, que fue el que escribió La Muerte y el Regreso de Superman, entonces, súper recomendadísima la historia, esa es una. Y el otro es La Leyenda de la Mujer Maravilla, que igual como comentaban hace rato, que tiene como muchos, como diferentes orígenes que escriben, entonces igual narra otro tipo. Digamos como la versión actualizada de acuerdo a los nuevos 52, si quieren saber más o menos de dónde salió La Mujer Maravilla, es una miniserie de 9 números, apenas van en el 2, ¿verdad? Leyendas de la Mujer Maravilla. La leyenda de la Mujer Maravilla. Muy bien. Pues súper recomendables para que los compren, los lean y se enteren más de este universo de los cómics, sobre todo de DC. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo por aquí muy pronto. Y cuídense mucho. Un saludo a todos. Y nos estamos viendo por aquí. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es el chido que se van a dar hasta la cubeta, ya me voy a poder hacer, güey. Sí, no, nosotros nada más vemos. Yo atacaré. Yo no vengo con... Yo está grabando. Ok, no hay problema. Punto, que es muy diferente. Sí, bueno. O sea, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Ahí viene el testigo de Jehová. No, no vengo el testigo de Jehová. Yo no vengo a convertir a nadie. Yo vengo a defender mi punto de vista. Sí, exacto. Digo, no venimos a hacer se trata de convencer a la doctrina de Superman. Vamos a darnos en la torre. Queremos ver sangre. Es que mira, siendo sinceros, ni en la película va a pasar eso. Ay, pero ¿qué le pasa? Es nada más pura invención ahí de que se van a pelear y ya sabemos que ni se van a pelear. Bueno, eso sí, siempre empatan. ¿No? Vamos a ver una mini pelea de los Dark Knight Returns y San se acabó. Bueno, vas a recordar, yo los protejo de los zombies, que ustedes se pelean, yo no soy de los zombies, va. ¿Y ya leíste, por ejemplo, Endgame? Supongo que él sí leyó Endgame. Sí, lo acabo de leer. Ahí el tipo Batman dice, que le preguntan quién hubiera ganado, ya es que le dice a Alfred, quién hubiera ganado. Que dice, si este cuate se hubiera encanijado, hubiera ganado. O sea, así de simple, si Superman quiere, le puede ganar a quien sea. Yo no estoy a favor de que Superman es mejor que todos, no. Superman tiene un gran defecto y su gran defecto es la inocencia que tiene. O sea, es demasiado inocente. Ese es el defecto de Superman. Batman gana porque es humano. El humano tiene malicia. Así de simple. Por eso gana Batman. Los kryptonianos, ¿no? Son puñetas. Porque los que tienen malicia los encierran en la zona fantasma, son criminales y bla, bla, bla. Ese no es un kryptoniano tal cual, el que tiene malicia. Se le arruga. Está bien. Empiecen. Guarda tus argumentos, que ahorita se va a poner. Es Joto y no quiere que le tire la zona fantasma. ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya qué? Es una plática de libro, no te preocupes. Ahorita vas a ver cómo nos lo llevamos nosotros, que ya hemos estado. Y vas a ver con qué dices, ah, ya. Sí.